Quiero pintar sobre un lienzo tu sonrisa, borrar la apatía, esclavitud, mi alma cautiva por querer ser un rey Midas, dejé de crear piezas de arpa y cantar. Batallas perdidas, instinto de lobo perdura en mí todavía al sentir tus caricias. Ojos brillantes hacían perder la esperanza en las letras de aquella banda. Mi barrio, mi calle, las sirenas, mi vida da vuelta en ruleta, perdiendo el control, perdiendo el control. El tesoro por fin encontré al verlo vacío. ¿Cómo quieres que te haga un canto de amor? Cuando el tesoro por fin encontré al verlo vacío, ¿cómo quieres que te haga un canto de amor? Al borde del abismo.